viejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos? Hola, Eduardo. No me saben. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo van? Saludos a todos. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, Tita Merelo parece que hablara de nuestra época, ¿no? De lo que estamos viviendo. Mirá, yo creo que esto cambió a partir de hoy, porque el mango, por lo que se ve, está en Washington. Sí. Ahí fue Milei a buscarlo, ¿no? Sí, sí. Así sí. Que dejó afuera el tango de Tita Merelo, por ahora al menos, hasta que se acabe eso que consiga y volvamos de nuevo a lo mismo. Sí, sí. Así que veremos. Pero en la, yo estuve viendo la reunión que tuvieron con Trump ahora, y no dijo nada Trump, o sea, le dio el apoyo a Milei, una serie de elogios, y que la Argentina, bueno, es bárbara, pero de plata no habló, me parece. No, creo que eso está en manos de Scott Bennett, el secretario del Tesoro. Claro. Creo que por lo menos las declaraciones que hizo, que están discutiendo un paquete que incluiría un swap de monedas parecido al chino, uh-huh. un aporte específico del Tesoro Nacional, una compra de bonos argentinos para que recuperen el valor y no sé qué más. Ah, y parece que un acuerdo con otros organismos internacionales para que aporten un fondo fresco. Ah, sí, parece que el BID les va a dar no sé, claro. Si, pero puedo, 2.000 o 3.000 millones. No, pero esos son para lo que da el BID y lo que da el Banco Mundial son para proyectos específicos. Claro. Entonces habría que ver, seguramente van a ir para proyectos de minería o alguna cosa así, que claro. Es lo que le interesa a Estados Unidos. Claro. Acá la discusión es, bueno, veremos cuál es el aporte que le hace Estados Unidos al financiero, al gobierno de Milei. Pero la otra pregunta es, ¿a cambio de qué? Porque acá nadie regala nada, ¿no? Y claro. Acá hay muchas cosas que Estados Unidos tiene interés. En primer lugar, ellos le llaman tierras raras, pero en realidad son lo que se llaman minerales críticos que se agotan y que en el caso de Argentina es abundante en cobre y en litio. Claro. Pero también Estados Unidos tiene interés en una base, en montar una base naval en Ushuaia. Sí. Tiene interés en todo esto de, viste lo que pasó ahora, que se quiere privatizar los temas de energía nucleoeléctrica, porque Estados Unidos tiene interés, y acá hay muchas posibilidades, de construir pequeños reactores sí. de energía, que es lo que se usa para lo que hace lo es ahora las criptomonedas y todo eso, que consumen muchísima energía. Y la solución que están encontrando en el mundo no es de grandes reactores, sino de pequeños reactores que abastezcan de energía a determinados lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, y como eso, hay otras cosas que están dando vuelta. Obviamente también está Vaca Muerta, en fin. Hay muchas cosas que Argentina tiene un núcleo de agua potable muy importante. Exacto. Que le puede interesar también, ¿no? O sea, veamos qué es lo que piden a cambio de todo esto, sí, que va sí. a ser una nueva hipoteca para el país, ¿no? Así resolver es. El problema de deuda con más deuda es patear el problema de la deuda para adelante. Sí, sí, sí, sí. Esa es la realidad, ¿no? Sí, no sí. es otra cosa. Sí. Así que bueno, en eso estamos, ¿no? Uh-huh. Sí, vos a tu artículo lo titulaste Argentina en estado de insolvencia, ¿no? Sí, porque en realidad si uno tiene en cuenta la deuda propiamente dicha en dólares, uh-huh. De aquí a fin de año hay un vencimiento de no sé si son 6.000 millones y qué sé yo, de los cuales no se sabe con qué se va a pagar, porque en el Tesoro Nacional solo hay 600 millones de dólares. Claro. Si lo pagan, lo tienen que pagar con reservas. Las reservas que hay son o los fondos aportados por el Fondo Monetario Internacional, que algo se estuvo vendiendo a partir de que el dólar tocó el techo de la banda, pero ahora bajó, así que esos dólares no se pueden utilizar. Uh-huh. Y para vender van a tener dólares de las reservas líquidas. Las reservas líquidas son los encajes de los depósitos en dólares que tiene la gente. Es decir, si nosotros tuviéramos depósito en dólares en el banco, estarían usándole dólares nuestros. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Y que, perdón, lo aumentaron ese encaje últimamente. Sí, no sé si el encaje de dólares, el encaje en pesos aumentaron. En pesos, sí, sí. En pesos aumentaron, sí. Y son remunerados. Sí. La deuda en pesos es una deuda infernal que nadie sabe. Creo que a hoy en día, si no me equivoco, según la oficina de presupuesto del Congreso, no estoy ahora en el escritorio, por lo tanto no tengo los datos a mano, pero son alrededor de 246, 248 billones, 6 ceros más 6 ceros de pesos, que vencen y se van renovando cada dos meses a tasas muy altas. Estuvieron a tasa de 70-80%, ahora están a tasas, bajaron del 40-43%, pero si tenés idea de que el gobierno proyecta una tasa del 23-24% para todo el año, tenés una tasa en términos reales de 20% que no lo ganás en ningún lugar del mundo. Claro. Eso es la deuda en pesos, que es una cifra sideral, que en otra época uno podía pensar que con una gran devaluación, que es lo que hizo Duhalde, eso, la deuda en pesos se licúa totalmente. Uh-huh. Pero resulta que esta deuda en pesos, la mayoría está emitida en bonos, que bien o son ajustables por inflación, o bien están linkeados al dólar, es decir, tienen que ver con la evolución del dólar. Por lo tanto, lo que se podría perder, ganar licuándolos, se pierde por los ajustes que tarde o temprano van a llegar, ¿no? Uh-huh. Así que no sé cómo se puede resolver esa deuda. Y después está la deuda externa, que si vos tenés en cuenta los vencimientos del Estado Nacional, de los estados provinciales, los vencimientos de BOPREALES, que son los bonos que emitió el Banco Central para pagarle la deuda a los importadores, y después las obligaciones no negociables de las empresas privadas, que si bien es un sector privado, para pagarla le tienen que comprar dólares al Banco Central, que no tiene. Entonces, todo eso te da una idea de que el año que viene hay vencimientos por 26.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 son bonos en manos privados, y en el otro mes creo que son algo así como 20.000 millones o algo así también, ¿no? O sea, una cifra extraordinaria que no hay forma de pagarla. Digamos, por ejemplo, para el año que viene, los 10.000 millones que vencen con bonos, que están en manos de capitales privados, de fondos de inversión, etcétera, los tendrían que reestructurar porque no se pueden pagar. Ahora, son bonos de una deuda que ya estuvo reestructurada por Guzmán. Entonces, los capitalistas, los que tienen esos bonos, ¿van a aceptar una nueva reestructuración? Claro. Y si la aceptan, ¿a qué tasa sería? A una tasa carísima. Sí. O sea, ahí hay un problema difícil de resolver. Y después está la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que seguramente se va a volver a refinanciar. Por lo que vemos, la administración Trump, el Fondo Monetario, etcétera, le dan todo el apoyo a Miguel. O sea, esa deuda se va a refinanciar. Pero lo que hay que seguir pagando son los intereses. Y los intereses ya, la plata que están pidiendo ahora es para pagar los intereses. Porque no hay plata para pagar esos intereses. Claro. O sea, el estado de insolvencia. Argentina está al borde del precipicio, al borde de tener dos default en pesos y en moneda extranjera. Bueno, Estados Unidos arriesga un salvataje. Lo que han hecho acá de bajar a cero las retenciones para tratar de que el campo liquide de aquí a 31 de octubre 7.000 millones de dólares, con lo cual llegarían a las elecciones sin devaluar. O sea que es un problema de darle beneficios a los ya beneficiados, al capital más productivo del país, en detrimento de, por ejemplo, el famoso superávit fiscal. Porque esto va a hacer que eso se pierda superávit fiscal, que para recuperarlo van a tener que ajustar más la economía, y al mismo tiempo se niegan a poner en funciones la ley aprobada de apoyo al financiamiento a los discapacitados y a los prestadores de los discapacitados. Y dicen que lo mismo va a hacer el gobierno con la ley de financiamiento universitario y con la ley de apoyo al Garrahan. Por lo tanto, aparentemente todo eso es inconstitucional, no conozco bien las cuestiones leguleyas, pero esto va a terminar en un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sí, porque para no se puede, el Poder Ejecutivo no puede desconocer una ley aprobada por el Senado, en las dos cámaras del Senado Nacional. Claro, o sea, para el Ejecutivo el Legislativo no existe directamente, lo ignoran. Buscan ignorarlo, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que de los últimos 20 debates o de leyes en discusión que hubo, Milei ganó una sola. Exactamente. Una sola, y la ganó por 2 votos, dos diputados peronistas que llamativamente se enfermaron pocas horas antes de la discusión, ¿no? Si no fuera por... O como dice Bregman, por otro lado, si los diputados de izquierda, en vez de ser 5, hubiéramos sido 7... la ley, el veto no pasaba. Claro. Para tener en cuenta para estas elecciones, ¿no? Sí, sí. Eduardo, Nico Rosales te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va? Bien. Te quería preguntar, haciendo un poco de futurología o imaginando un escenario posible que cambie el gobierno, digamos. ¿Se puede, cuán probable es que se pueda declarar, digamos, impagable la deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional? ¿Se puede hacer eso? ¿Un gobierno entrante de otro color podría hacer eso? Mirá, hasta ahora el problema de la deuda viene de la época de los militares, que agarraron un país con una deuda que dejó, o sea, habilita de 7.000 millones, que eran 7.000 millones de deuda por compra, no eran financieros, prácticamente no habían financieros, muy poquito. Y lo dejaron en 40 y pico mil millones, toda deuda financiera. A partir de ahí fue creciendo como una bola de nieve, salvo el periodo kirchnerista, que en realidad en valores absolutos la deuda no bajó, a pesar de que pagaron 70.000 millones de dólares. Pero en términos relativos al PBI sí bajó la deuda, porque en el periodo kirchnerista el PBI creció muchísimo. No fue tanto lo que bajó la deuda, sino lo que creció el PBI. Como es un cociente, bueno, es el cociente que se utiliza, la relación deuda-PBI se utiliza en el mundo. Los Kirchner la dejaron en 14%. Macri la llevó al 60%. Ahora creo que está más baja, no sé bien cómo es. La deuda externa propiamente dicha, porque si se pone la deuda total, calculando la deuda en pesos y todo eso, que es lo que debe el Estado Nacional, debemos estar en el 60, 70% del PBI tranquilamente, ¿no? Claro. Pero bueno, hasta ahora ninguno de los gobiernos, ya sea gobierno radical, ya sea gobierno peronista, ya sea gobierno aliancista, ya sea el gobierno de Cambiemos, ninguno se animó a suspender los pagos e investigar la deuda. Claro. O sea, ¿qué gobierno puede venir si cae este gobierno o si pierde las elecciones en el 2017? Bueno, el primer candidato es el peronismo, sí, o bien un gobierno producto de esta alianza de los gobernadores. Son las dos alternativas que se presentan. O sea, los gobernadores van a querer reeditar Cambiemos, digamos. Juntos por el Cambio. Y el peronismo será el peronismo con Kicillof, no sé con quién. Pero Kicillof acaba de decir que esas ideas de no pagar la deuda son infantiles. No hay que caer en infantilismos. O sea, lo dijo todo, ya anticipó lo que piensa hacer en el caso de ser presidente. Yo no veo ninguna alternativa que pueda ser realmente existente, que pueda afrontar el tema de la deuda. Van a pedir una reestructuración, van a decir Guzmán la negoció mal, lo que dice Cristina Fernández, Guzmán la negoció mal, se podía haber negociado mejor, a pesar de que ella avaló casi todo lo que hizo Guzmán, empezó a criticarlo al final, ¿no? Porque el plan que le presentó Guzmán fue aprobado por todos. Que se podía haber negociado mejor. La verdad que es difícil, la negociación con el Fondo Monetario es así. El Fondo Monetario no reestructura las deudas, el Fondo Monetario refinancia, te estira los plazos y te lo financia según la tasa de interés que hay en ese momento. E impone condiciones también. Aparte de eso impone condiciones. Claro. Lo que pueden reestructurar las deudas son las deudas con los de bonos, con los privados. Ahí la reestructuración, estiran los plazos, puede haber una rebaja o un aumento de intereses, según como sea, e incluso puede haber quitas de capital, que fue lo que hizo Lavagna en el tiempo de Kirchner, porque el gran peso de la deuda en los tipos de Kirchner era con bonos privados, no como el fondo. Al fondo se le debían moneditas, 9 mil millones de dólares, que hoy 9 mil millones de dólares es un vuelto para la crisis argentina. Uh-huh. ¿No? Hoy es a la inversa. Ahora, con esta nueva deuda, de los 20 mil millones, la deuda con el fondo va a ser 60 mil y pico de millones. Y no sé lo que va a dar el gobierno de Estados Unidos. No sé, serán 10 mil, 15 mil millones más. La verdad que no tengo idea. Pero ya es más que lo que deben los privados, que lo que se le debe a los privados. Claro. Es una situación inédita en el mundo. Es la deuda más grande de un país en la historia con el Fondo Monetario Internacional. Es tremendo. Y es el apoyo financiero que ha dado el Fondo Monetario más grande de su historia. Uh-huh. En fin, resolver esto va a ser... Pero además hay una cosa evidente, no hay posibilidad alguna de desarrollar el país si se sigue pagando la deuda. Claro. Porque solamente lo que hay que pagar de intereses es una masa tan grande que cualquier ahorro que haga el país, que es de excedente, de lo que sea, se va en el pago de los intereses. No hay posibilidad de que un gobierno saque fondos para hacer inversiones, para qué es lo que se necesita. El país en este momento prácticamente no hay inversiones, no está en condiciones de crecer el país, para nada. El crecimiento que se dice que va a haber este año, según el presupuesto, el crecimiento con que va a cerrar el 2025, que según el proyecto de presupuesto es de 5,4%, uh-huh, pero los privados están hablando de un 4%, es simplemente un rebote de la caída anterior. Claro. Nadie piensa que el año que viene se va a crecer un 5%, que es lo que dice el presupuesto nacional, que es un dibujo total el presupuesto nacional. Uh-huh. El presupuesto nacional dice que se va a crecer un 5%, después dice que la inflación va a ser del 10%, y después dice que, ¿cuál es el otro parámetro? Bueno, se me escapó ahora, el tipo de cambio, que el tipo de cambio del año que viene va a estar más bajo que ahora, que lo que estuvo ahora o lo que está ahora, ¿no? Que nadie puede creer en eso, nadie puede creer en eso. No es creíble, es un dibujo total. Dibujan sin miramientos. A partir de esos parámetros se deriva el comportamiento de la economía, y si la economía... ellos dicen que va a crecer un 5%, los ingresos del Estado están de acuerdo a ese crecimiento del 5%. Pero si en realidad crece menos, como el 4%, como dicen algunas encuestadoras y calculadoras privadas, o sea, va a haber menos recaudación fiscal, o sea, van a tener que ajustar más para obtener el famoso superávit fiscal. Porque ellos han prometido al fondo que van a tener un superávit fiscal de 1.5%. La verdad que lo que reina es un gobierno totalmente a la defensiva. Está a la defensiva por las derrotas parlamentarias, está a la defensiva por todas las cuestiones legales que aparecen con el fentanillo, con las coimas, etcétera, y estaba a la defensiva hasta ahora por toda la situación económica, que ahora está respirando un poco, pero todo el mundo ve que es un respiro hasta el 26 de octubre. Claro. Todo el mundo dice que el 27, el 28 de octubre, si no hay una devaluación, algo va a tener que pasar, ¿no? El panorama no es bueno. En un gobierno a la defensiva y una incertidumbre política, económico, social, total, salvo que lo más posible es un empeoramiento de las condiciones de vida y existencia de los sectores obreros y populares. Exactamente. Eso es lo que se ve venir de aquí a fin de año, ¿no? Así es. Muy bien, Eduardo. No es muy alentador que digamos no, para nada. No. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que muchos de los logros en el Parlamento, de los triunfos parlamentarios que hubo, se debe a la presión de las grandes movilizaciones que hubo, que salga la ley de discapacidad tiene que ver con el tesón de los discapacitados, de sus familias y de los proveedores, de los prestadores de servicio, que estuvieron muchos días y a veces en soledad frente al Congreso, ¿no? Lo del presupuesto universitario, que se aprobó el financiamiento, tiene que ver con las marchas universitarias, con las huelgas, con las clases públicas. Es decir, hay una sociedad que empieza a movilizarse, sí, todavía no en la medida que se necesita para hacer frente a todo esto. Pero además hay otra cosa, y es que hasta hace 3 o 4 meses todo el mundo decía que las elecciones del 26 de octubre eran un paseo para La Libertad Avanza. Hoy nadie está seguro de eso. No. Incluso hay voces que dicen que puede perder las elecciones. Veremos qué es lo que pasa, pero aún ganando no va a ser por mucha diferencia, no va a conseguir mayorías parlamentarias para manejar distinto el Congreso, y vamos a ver cómo hace frente cuando explote definitivamente la situación económica, que tarde o temprano algo va a explotar, algo van a tener que hacer, ¿no? Así que bueno, hay que apostar a eso. Muy bien. Bien, Eduardo, te agradecemos tu participación. Hasta pronto. Nos quedamos pensando con todo esto. Sí, y... sé que me escuché recién que hubo un festejo de la retaguardia este domingo. Sí, por el Día de la Primavera. Ah, por el Día de la Primavera. ¿Pero lo hicieron público o fue interno entre ustedes? Medianamente. Ah, bueno. Ah, bueno. Así que ya están en la próxima, ahora se va a hacer para fin de año. El próximo te avisamos. Bueno, ¿eh? Están como adolescentes. Yo ya la primavera no la festejo tanto. Chao, hasta pronto. Chao, muchas gracias, Eduardo. Hemos conversado con Eduardo Lucita, que ha desarrollado su columna de economía.